Ejercicio 12B. 1. Manolo y su mujer son dentistas. 2. Marina es ejecutiva. 3. Vosotros sois economistas, ¿no? 4. Carmen y Sonia son diseñadoras. 5. Raúl es deportista.